Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, estoy leyendo una pizarra que está completísima aquí. Estoy viendo bandoneón, lo que me interesa, ¿no? Lo que podría ser bandoneón, tango, lengua de señas. Bueno, podría refrescar un poquito el conocimiento. Teatro, en fin. Más allá de la chanza, muchas cosas para hacer aquí en el Centro Cultural Maldonado Nuevo. Qué bueno lo de la presencialidad, Mariana Mastrangelo. Qué bueno esto de que la pizarra esté llena. Yo te preguntaba fuera de micrófonos, ¿me puedo anotar alguno de estos talleres, de estos cursos que ya comenzaron y que a partir de ahora ya son presenciales? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Comenzamos con la presencialidad el pasado 12 de julio con una etapa con algunos talleres, principalmente dependiendo de docentes de la Fundación Aganar y docentes que se han prestado para hacer talleres, por supuesto todo en forma gratuita. Comenzamos el 12 y ahora el 26 se agrega el resto de los talleres y ahí terminaríamos completando la presencialidad, por supuesto, con un aforo importante, dictado por no solamente por el protocolo que nos pasa ANEC, sino también por las técnicas prevencionistas de la Intendencia que brindaron el aforo de cada espacio dentro del Centro Cultural. Fui nombrando algunos de los talleres y cursos, pero contanos en su totalidad, ¿qué ofrece el Centro Cultural? Yo creo que en algún momento te conté que esto se debe a un relevamiento que hicimos por la zona, por allá por enero, febrero, y recorrimos el barrio y ahí surgió la necesidad de la gente de toda esta cantidad de talleres que estamos llevando a cabo, y te los nombro más o menos. Comenzamos por apoyo escolar, taller literario, portugués, flamenco, tango, folclore, canto, teatro, capoeira. Esos talleres que ya te comenté comenzaron con la presencialidad, en forma presencial, el 12 de julio pasado. Y ahora los que comenzarían de forma presencial la semana que viene, si todo funciona como se pretende, sería violín, piano, percusión, bandoneón, guitarra y lutería. Decías, estos talleres, obviamente, y a tener en cuenta, son talleres gratuitos. ¿Qué otro requisito se necesita justamente para poder participar? Bueno, tener la edad necesaria y suficiente para cada taller y sobre todo que tengan muchas ganas de estar y de mantenerse en el tiempo. Es importante que la gente entienda que cuando hicimos las inscripciones, que se llevaron de forma telefónica y a través de mensaje de WhatsApp, obviamente hay gente que quedó afuera. Y esa gente que quedó afuera necesariamente quiere estar. Y por eso es importante que cada uno mantenga su lugar. Y entiendo que la pandemia nos ha llevado a una situación un poco de miedo y que la gente no está viniendo como uno quisiera, pero bueno, que entiendan que esto, me parece, es una opinión muy personal, vamos a tener que empezar a convivir con esto y a cuidarnos. Y que tengan la seguridad que acá en el Centro Cultural Maldonado Nuevo se está llevando adelante un protocolo importante con respecto a toda la parte de higiene, y le damos la seguridad y la garantía que estamos cumpliendo a rajatabla todo para, bueno, justamente funcionar de la mejor manera. ¿Y cuántas, es un movimiento social bien importante teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene el barrio y las actividades? ¿A cuántos, más o menos, no sé si ya sacaron la cuenta, cuántas personas nuclean todos los talleres que ofrecen ustedes? Se inscribieron alrededor de unas 450 personas, que lógicamente comenzamos a través de la aplicación Zoom muchos de los talleres, lo que hace que en realidad no estemos abarcando esos 400, ese universo de inscripciones que tuvimos. Esperamos que la presencialidad lleve de a poco a que la gente se arrime. Bien, Jorge, Mariana te escucha. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿La gente del barrio se entusiasma con esto? ¿Se logra lo que yo supongo fue el objetivo principal cuando se pensó esta obra, se construyó este espacio de cultura, que en definitiva la gente más cercana fuese la que más lo disfrutara y más participara de las diferentes propuestas allí. ¿Se está logrando eso? Hay un entusiasmo que uno lo ve, sobre todo por antes de empezar con la presencialidad, con la cantidad de mensajes que nos llegaban a través de un teléfono de WhatsApp, sobre todo, que tenemos, donde justamente también tenemos llevamos a cabo un listado de difusión donde vamos informando a toda la gente del barrio con las actividades que hay, o mejor dicho, con las actividades que proyectábamos para este año. Insisto, tal vez no se está moviendo, la gente está retomando la presencialidad. Lógicamente venimos de una pandemia y hay cierto grado de cuidados, que por eso te agradezco todo esto, porque es una oportunidad que nos das a nosotros para informar que el protocolo sanitario lo estamos llevando a rajatabla y bueno, eso. Y porque nos parece que cuidarnos es una gran forma de invitar a la gente a que se anime a venir. Bien, ¿y cuáles son las actividades que más atraen, más entusiasman para las inscripciones, por ejemplo? Bueno, el portugués te diría que ha sido el taller donde que más gente se ha inscrito, juntamente con lo de plástica. Pero hay gente para todo, de tanto de tango, folclore, tango mucha gente, folclore mucha gente, capoeira. Y bueno, ni te cuento la parte de instrumentos, que depende de la Escuela Departamental de Música, o sea, directamente de la Dirección General de Cultura, que toda esa parte comienza el 26. Te cuento además que es algo importante que vamos a comenzar justamente hoy, que es la Escuela de Bandoneón de la Fundación Cien Arte, con una idea importante del bandoneonista Raúl Jaurena, que se nos fue hace un poco tiempo, y comienza justamente hoy. Es un proyecto, se llama Proyecto Bandoneón, que va a funcionar en cuatro puntos del país: Maldonado, Montevideo, Fray Bentos, Río Negro y Tacuarembó. Justamente para tratar de difundir lo que es el aprendizaje del bandoneón. Y eso comienza hoy. Sí, leía el otro día que llama la atención la cantidad de gente que se ha estado anotando justamente para esta actividad, ¿verdad? Sí, a nivel país hay unos 140 inscriptos y a nivel de Maldonado unos 20. Digo, amén de la gente inscrita para bandoneón en el departamento, o sea, en la Escuela Departamental de Música. Claro, amén claro, de eso, claro. Son 144 en el país, 20 en Maldonado. Bien, bien, te entiendo. Gracias, Mariana, muy amable. Gracias a ti. Bueno, Jorge, la verdad que son tantas las opciones, no sé qué, todo me gusta, todo quiero hacer, así que veremos qué nos da el tiempo. Lo que más me importa, creo, a esta altura es el bandoneón. No sé si es dentro... ¿Hay algún requisito en edades? Me parece que hay un requisito. Hasta 35 años. Ah, no, Mariana. Hablo de este proyecto bandoneón hasta 35 años. ¿Sí? En realidad, sí, pero la escuela es de 35, sí. Sí, pero la escuela de música en realidad no te sabría, no lo sé. No, bueno, supongo que debe estar abierto. Bueno, esperemos que así sea. Cerramos, Jorge, nos reencontramos. A ver, dame un segundito. ¿Este es el número para comunicarse? Por WhatsApp. 092-92-9020, reitero, 092-92-9020 o 42-26-86-35. Lo vamos a anotar ahora cuando subamos la imagen de Mariana a nuestras redes, así les queda más práctico. Bárbaro. Cerramos. Dale, gracias. Nos encontramos en un ratito. Chau, chau a ti.